palabras, ya puedes imaginarte que siente el corazón. Ayer comprendí que anduve solo el camino, que pisé en mi propio paso, fui quien puso el amor. Yo fui quien te puso tu cielo de azul. Fui yo quien te puso ese verde tu mar. Y tú tantas cosas pudiste pintar. Solo el dolor supiste dibujar. Porque tú, talento de señora, cual maestro que se juega la vida en el ajedrez. Mientras yo aprendiste apenas dama, me invitaste a que jugara y por eso jugué. Presentí al final de la partida, mira el rey cómo caía y me tocó perder. Porque así son las cosas de la vida, lo que más alto se mira, más duro se da al caer. Con tanto sol, porque tan ciego yo fui, con tanto sol que brillaba en mi verdad. Con tanto sol, porque tan ciego yo fui, con tanto sol que brillaba en mi verdad. Y si tengo que morir de frente al sol, me he de quejar. Soy cobarde. Con tanto amor vine a este mundo a sufrir. Con tanto amor vine a este mundo a llorar. Con tanto amor vine a este mundo a sufrir. Con tanto amor vine a este mundo a llorar. Para José, Tuto, Javier y el Pulpo Igualar. ¡Allá! El camino por la vida, con el dolor en mi herida, caminé bajo el sol, sintiendo morir. Pero allá en el firmamento quedaba la última estrella que me puso a vivir. Ya no te daré para ti el cielo azul. Ya nunca tendrás el verde de aquel mar. Pero yo no aceptaré. ¿Cómo voy a volver a jugar dama después de haber aprendido a jugar el ajedrez? Con dolor aquí dentro de mi alma, la vi entonces que lloraba y casi doblegué. Pero yo recuerdo que ella ganaba, se reía de mi jugada y no lo olvidaré. Dicen que antes de morir todo malo por temor quiere confesarse. Porque me pides perdón, tú sabes que no soy Dios, ya puedes marcharte. Con tanto amor vine a este mundo a sufrir. Con tanto amor vine a este mundo a llorar. Con tanto amor vine a este mundo a sufrir. Con tanto amor vine a este mundo a llorar.